Saludos fanáticos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 15 de agosto de 2019 y bueno, estamos retomando nuestro podcast en esta etapa de verano, pues un día antes de que arranquen las hostilidades de la Liga Española. Mi nombre es Ángel Gómez, los saludos de Caracas, Venezuela, y me da mucho gusto recibir de vuelta a quien está también regresando de las vacaciones. Y por allá, por la hermosa ciudad de Zaragoza, pues está José Miguel Villar, que está pensando en, no sé si en 3-5-2 o en 5-3-2. ¿Cómo está, José Miguel? buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, estimado audiencia. No sé, 5-3-2, yo estoy pensando más bien en 4-3-3, ya hablaremos de eso. Ajá. Pero ya entraremos al detalle, ¿no? Pero creo que no va a haber 5 por ahí. O si lo hay, va pronto a cambiar. En fin. Muy atento para este comienzo de liga, que promete traer, creo yo, una mucho más ajustada pugna por el primer lugar que lo que fue la liga pasada. Así me gusta, así me gusta. Está optimista, así es como hay que empezar. Claro que sí. Optimista ahí de que se van a superar los puestos de descenso, se van a superar, no digo yo, los puestos de mitad de tabla, y se va a conquistar, pues, de una vez por todas esa Europa League que le falta a ustedes en su anaquel. Que tanto anhelamos tener en nuestra vida. Ay. Bueno, mira, a ver, vamos a empezar con sensaciones. ¿Qué te ha dejado la pretemporada? ¿Cómo has visto al equipo? No sé si has visto algún partido. En el último partido, pues, estuvo esa variante táctica, que algunos dicen que es un 3-5-2, otros dicen que es un 5-3-2. Cuéntame tu sensación. En general, las sensaciones, sobre todo a tenor de los resultados, malas. No se tuvo ningún resultado, no se ganó ningún partido. Luego, desde el punto de vista de lo que se vio, desde el punto de vista táctico, el 5-3-2, a pesar de que con la plantilla de jugadores que tiene Madrid ahora, sería viable en los dos partidos en que Zidane la ensayó, no funcionó. De modo tal de que no sé si todavía le dará un chance más o varios chances más entrar en competición, ¿no? A mí particularmente, repasando una vez más la plantilla del equipo, me parece que tenemos en nombres, exceso de defensas y delgadez en el centro del campo. Esa es mi sensación. Pero bueno, veremos. En el centro del campo no se renovó absolutamente nada. Está exactamente igual que la temporada pasada. Entonces, yo, atendiendo a aquel dicho que dice no esperan resultados diferentes, sino obras de diferente manera, entro con muchísima precaución a esta nueva línea. Bueno, pero por ahí tienen ataque cubo, que ese ahí en el mediocampo puede hacer algo, ¿no? Podrá hacerlo, pero por lo pronto están jugando en el Castilla y al Castilla tampoco le ha ido bien. Ha perdido los dos partidos primeros que ha hecho, por más que Cubo se ha destacado, pero un solo caballo parece que no arrastra esa carreta tampoco, ni el supuesto ángel de ¿cómo se llama? De Raúl ha podido levantar al Castilla más allá de un par de derrotas iniciales en la liga que compite. Entonces, tampoco vienen buenas noticias de ese lado de la frontera. Bueno, vamos a revisar aquí la plantilla. Entonces, pues todavía está Keylor Navas. Sí. Yo pensaba que Keylor ya a esta altura pues estaría en otros aires. Sí. Thibaut Courtois, Carvajal, Militao, que es un fichaje de este año, ¿verdad? Sí. Pues el eterno Sergio Ramos, Rafa Barán, Nacho, Marcelo, que algunos lo veíamos fuera del club, pues está aquí. Sí. Pues está Odriozola, está Ferland Mendy, que es el nuevo fichaje también. Uh-huh. Pues Toni Kroos y Modric, Casemiro, Fede Valverde, James Rodríguez. ¡Ajá! Regresó James Rodríguez. Regresó y pues está en la nómina. Yo creo que llegue a batirse de blanco en algún tiempo. No es jugador del gusto para nada de Zidane. Bueno, el Chiringuito, hay uno que lo defiende mucho, que es Roncero. Ya después hablaremos de eso. Vale. Lucas Vázquez, Isco, Pues el fichaje galáctico de la temporada, que es Eden Hazard, Karim Benzema, Gareth Bale, que no se ha ido, ojo a Gareth Bale, Luka Jovic, otro fichaje, Marco Asensio, que se pierde la temporada, tengo entendido. Sí, está, no sé por qué todavía figura en nómina, ¿no? Pero bueno, tiene para 7 u 8 meses. Así estoy que viendo aquí, estoy viendo la plantilla de acuerdo a marca. Sí, también estoy viendo lo mismo que tú. Brahim Díaz, Mariano lo ha mencionado en algunas operaciones como moneda de cambio. Uh-huh. Rodrigo el brasileño y el otro brasileño Vinicius Junior. Esa es la plantilla al día de hoy. Lo primero que llama la atención, 2 porteros, no 3. Habíamos pensado que eran 2 porteros. Obviamente, los que le habíamos augurado que le iban a dar puerta, como Keylor Navas, como Gareth Bale, como quién más, el propio James. Sí, bueno, se había dicho que Lucas iba a dar puerta, se decía incluso que Isco iba a dar puerta. Bueno, el hecho es que todavía están aquí. Entonces, yo te preguntaba lo del 3-5-2 porque escuché un podcast en estos días que me pareció muy interesante el análisis, porque el contertulio decía que ese 3-5-2 a él no le suena más como 5-3-2. ¿Por qué? Porque los carrileros que conforman esas dos bandas eran Marcelo por un lado, Carvajal por el otro. Que son en realidad 2 defensas. Entonces, él decía, si tú me pones de carrilero a cualquiera, Vinicio, por ejemplo, o a Gareth Bale, y en el otro lado pones a Lucas Vázquez, o pones a, qué sé yo, a algún otro carrilero ofensivo, netamente ofensivo, que no es el caso de Marcelo, y que no es el caso de Carvajal, pues entonces yo te creo que es un 3-5-2, porque tú quieres tener una gran cantidad de efectivos en el medio campo para lograr una presión ahí, para tener el balón, y entonces ataca con velocidad por las 2 puntas. En cambio, cuando tú me pones a 2, que son realmente laterales, tú lo que me estás disfrazando, me estás vendiendo la moto de un 3-5-2, cuando en realidad lo que tienes es un 5-3-2. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, y lo mejor o lo peor, si tú quieres, depende de qué punto de vista lo veas, es que tiene efectivo como para jugar verdaderamente un 3-5-2. O sea, mencionaste a Bale, Bale cuando lo trajeron al Madrid, era un carrilero, puro, neto, todavía lo sigue siendo, ¿no? Con vocación, yo no digo con vocación, sino con aptitudes para defender. Una vez llegado al Madrid se olvidó de ese asunto, ¿no? Y parte de sus desgracias creo que vienen por ese lado. Y en el otro lado, del lado derecho, hoy mismo el único que podría, y lo ha hecho en ocasiones, hacer de ese extremo o carrilero, como lo quieran llamar, con alguna felicidad, ha sido Lucas. No siendo un jugador, por supuesto, de los galones que podría haber tenido en su día Gagbe. Entonces, es un 3-5-2 donde los dos extremos o mediocentros que van por punta tienen, especialmente Bale, poca recuperación, poca vocación defensiva. Vázquez sí tiene mucha más vocación defensiva. Entonces, no sé, tampoco me alegra mucho. Yo creo que al final del día Zidane se va a ir a lo que siempre ha jugado, que es el 4-3-3, y veremos la formación que ha venido teniendo sin buenos resultados, que ha venido teniendo en los últimos partidos, excepto los 2 ensayos que se hizo durante la pretemporada. O sea que tú ves una... Bueno, estamos a menos de 48 horas del debut en Liga en Balaído. Entonces tú ves en Balaído un mediocampo con, digamos, Casemiro, Kroos y Modric. Tal cual. Yo te voy a decir lo que veo para dentro de 2 días. Veo a Carvajal, Varane, Ramos, no sé si está a punto. Entonces, creo que Carvajal no puede jugar, tiene una suspensión. Ah, bueno, entonces leí por ahí que es Odriozola el que va a salir. Vale, entonces Odriozola, Varane, Ramos o Militao, dependiendo si Ramos está a punto o no. Digamos, jugó poco tiempo durante los últimos 2 partidos, Y por la izquierda veo a Marcelo, todavía no veo a Mendy. Le dio mucha cuerda, Zidane, a Marcelo. Yo creo que, y está en buena forma física, aparentemente. No se le ve gordito como la campaña, el fin de campaña pasado, se le ve trend. Entonces creo bueno, que le dé unos consejos entonces a Hazard para que adelgazar. Está chavi. Mira, Ramos o Militao y Marcelo, y veo efectivamente el mediocentro. Veo un 4-4-2 realmente: Kroos, Casemiro, Modric e Isco, y adelante Benzema y Hazard. Eso es lo que veo saliendo el domingo, el sábado. El sábado, 11 de la mañana, hora de aquí a crack. Mira, vale, entonces, ahorita mencionaste a Militao, ¿cómo viste sí. a Militao? A mí me gusta, me gustó, lo poco que vi de él me gustó. Hay que darle más cuerda, es un tipo que viene a jugar en la liga portuguesa no es la misma que la española. Hay que darle un poco más de roce con las formas de jugar al fútbol en la liga española, pero me ha gustado realmente. Le vi pocas deficiencias, no sé si está un poquito fuera de forma, lento en la recuperación, pero tiene porte de no serlo, ¿sí? De ser un tipo ágil y que puede recuperar rápidamente. Ramos hace ya una temporada que no logra recuperar tan rápidamente. Entonces, me parece que es un buen punto ahí. ¿Y por qué dudas de la titularidad de Sergio Ramos? No estoy dudando. Porque no sé si está a punto realmente. Ok. Fíjate que no jugó sino los dos últimos juegos, ¿sí? De toda la pretemporada realmente jugó un juego y medio, una cosa así por el estilo. Se incorporó tarde a la plantilla. Entonces, no sé si su físico estará físicamente de forma para empezar. Por eso, esa es mi única duda. Ok. Entonces, el sacrificado en este caso, pues sería Vinicius, ¿no? Sería una delantera con Hazard y solamente Benzema. No pondrías a Jovic. Jovic no, a mí no me convenció durante, le dieron cuerda durante los juegos de pretemporada y la verdad es que el muchacho no demostró estar como para la altura de arrancar la liga, ¿no? Ok. Eso es mi sensación. No metió un gol, vamos a ponerlo, es un jugador que lo han traído como el sustituto de Karim Benzema, el posible sustituto de Karim Benzema jugando como punta, como nueve, y no embocó una. Entonces, al menos una ha debido meter, no lo ha hecho. Entonces, no sé si realmente será lo que todos esperamos. Es un tipo joven, sí, ¿verdad? Bueno, yo que le he visto algunos partidos, te digo que sí, que a mí me gustaba para el Barça, a mí me gustaba como recambio de Suárez. Sí. De Suárez. Sí. Bueno, hay que darle chance, vamos a ver. Yo no lo veo saliendo hoy, mejor dicho, el sábado de entrada, pero bueno, y estoy tratando de pensar como Zidane creo que piensa, pero intento saber lo que pensará Zinedine Zidane. Cuéntame tú, ¿cómo piensa Valverde? ¿Cómo va a salir mañana? Oye, para mí es un, ¿cómo es la palabra? Es un enigma decir cómo piensa Valverde. Yo no sé si él piensa o más bien reacciona, ¿no? Yo no sé realmente, como él siempre tiene la misma pinta, esté ganando 4-0 o esté perdiendo 0-4, pues entonces tiene sangre de horchata, ¿no? Entonces es un poco complicado. A ver, a mí me han dado sensaciones variadas. Los primeros partidos, la pretemporada, pues fueron bastante soporíferos, bastante, bueno, se jugaba a lo mismo básicamente que se ha jugado en la temporada anterior, pues entonces un Barça que sí, que tiene dominio de balón, que tiene la posesión, pero no hace nada con ella, ¿no? Tú no ves un pase entre líneas, tú no ves un jugador desmarcándose, buscando más que la posesión, la posición, que es una cosa distinta. Cuando tu compañero tiene el balón y tú buscas el espacio para ofrecerte, para que entonces él te pase el balón, pues ese tipo digamos, de situación se ve bastante poco. Ya en el último partido, ahí sí las sensaciones cambiaron, porque bueno, hubo un De Jong que se salió. Realmente sí te digo que estoy muy contento con este fichaje. Pues De Jong, su posición, él a veces en el Ajax jugaba en un doble pivote y a veces jugaba como interior, y entonces se desempeña bien en las dos posiciones. Pero entonces, como el Barça juega con un solo pivote, pues en este último partido Busquets no salió de titular y el titular fue De Jong en esa posición, y realmente se salió, o sea, jugando por delante de la defensa, pero bien arriba, presionando, siendo pivote, presionaba más arriba de la media cancha y bueno, robando balones, presionando al rival, bueno, que Piqué por supuesto le cubría la espalda. Pero las entonces funciones que hacía anteriormente Busquets sin que se lo pidiera nadie, esa era su posición, eso era lo que hacía. Correcto, pero con una diferencia, que es que este es mucho más ofensivo que Busquets, mucho más. Mucho más ofensivo, y entonces bueno, le hace un pase con el exterior a, no recuerdo en este momento si fue a Semedo, bueno, no recuerdo, pero bueno, un pase de esos que tú dices, bueno, este chico tiene clase. Uh-huh. Y algo que me gustó mucho es que después, en el vuelo de salida de ahí, cuando ya estaban yendo, eso fue en la gira americana. Entonces, cuando ya iban de vuelta para Barcelona, pues entonces nada, pues el chico, en vez de estar viendo las redes sociales o qué sé yo, o echando broma con los compañeros, pues nada, estaba con su tableta, adivina que viendo el partido de nuevo, para estudiarlo, ¿ok? Para eso habla bien. Sí, señor, habla de compromiso, habla de un jugador que quiere mejorar, porque inclusive le dieron el MVP del partido y las declaraciones de él, muy humilde, que me gustaron. Digo, mira, yo no lo merecía, yo no he debido ser el MVP. Entonces, es un muchacho que tiene los pies sobre la tierra, que no ha dejado que el estatus de fichaje estrella hasta el momento se le haya subido la cabeza, ni mucho menos, sino que quiere trabajar, que quiere mejorar, y entonces, bueno, estudiando pues el sistema táctico y estudiando el partido para ver en dónde se fallaba y dónde se podía mejorar. Por el otro lado, bueno, el canterano Ricky Puig, que yo estoy frotándome las manos de yo quiero ver un día una media cancha donde estén De Jong como interior en un lado y Ricky Puig por el otro, porque ahí lo que puede salir es muchísimo, muchísimo fútbol. Ese muchacho tiene, bueno, todo el futuro del mundo. Lamentablemente, pues entonces no va a tener todavía ficha en el primer equipo, va a estar en el filial, pero sí va a entrenar con el primer equipo y de vez en cuando va a subir. Esas fueron las declaraciones del amigo Valverde. A lo mejor con lo que vamos a hablar más tarde, con cómo se mueva el mercado, puede ser que salga algún mediocampista, uno o más de uno, y ahí pudiera ser que Ricky Puig pudiera tener más minutos, ojalá. Uh-huh. Bueno, de lo demás, bueno, te puedo hablar de Griezmann. Griezmann se ha adaptado muy bien al esquema, lo he visto de 9, lo he visto también por la punta izquierda. Tiene, obviamente, todavía son pocas las cosas que se pueden sacar en claro una pretemporada, sobre todo con tantos vuelos, porque se hicieron unos partidos en el Japón y los otros en Estados Unidos, entonces un poco complicado, ¿no? Con el jet lag y todo eso. Pero bueno, le vi cosas buenas al francés. Le vi, bueno, es que los jugadores cuando son muy buenos, obviamente que se adaptan con más facilidad pues a distintos esquemas y a distintas plantillas. Entonces, obviamente, la diferencia entre el cholismo y lo que juega el Barça es del cielo a la tierra. Pero sí, pero los jugadores con clase se adaptan. Y yo al francés lo veo contento, lo veo adaptado. Algo que me gustó, que en la presentación de la plantilla en el Camp Nou, cuando se jugó el Joan Gamper, lo pitó muy poca gente. La mayoría de la gente lo aplaudió. Por aquello que pasó el año pasado. Sí, entonces, sí. Entonces, ya la gente lo está aceptando, pues entonces, bueno, cuando juegue ya en el Camp Nou un partido oficial y bueno, y marque su primer gol, pues sin duda que, ¿cómo se llama? Que lo van a aplaudir muy bien. Claro. En fin, esas son las sensaciones. Yo, para mí, dejaría la plantilla cerrada ya con los efectivos que tenemos. Los cambios que hay es un cambio positivo con respecto al año pasado, pues que ya tenemos un lateral derecho titular, que es Nelson Semedo. Yo creo que Semedo, con la confianza, con la titularidad, que él se sepa titular, que no tiene que pelear con nadie, que él es el titular, y la titularidad la puede perder, mas no la puede ganar, pues ya la tiene. Entonces, y que tiene entonces como segundo al senegalés Moussa Bagué, que es un muchacho, es muy joven, creo que tiene, no sé si son 19 o 20 años, que tiene, bueno, muchas condiciones, pero obviamente le falta mucho, es un diamante en bruto, pues. Entonces, Semedo ya tiene un poquito más de edad, ya tiene más experiencia, y yo creo que con la titularidad ahí, sin ya no tener que estarse alternando con Seri Roberto, que sube al medio campo, pues ahí ya vamos a tener, yo creo que vamos a disfrutar mucho del fútbol del portugués Semedo. Seri Roberto vuelve a su posición original, de donde nunca debió salir. Eso fue un invento de Luis Enrique en su oportunidad. Bueno, había un hueco ahí en lateral derecho. Bueno, Seri Roberto tuvo el lateral derecho. Y entonces lo que ha debido ser un por si acaso en algunos partidos, pues se convirtió en la regla. Y entonces, bueno, Valverde no lo corrigió, porque siguió utilizando a Sergi Roberto en esa condición por bastante tiempo. Correcto. Entonces, esta temporada, yo no sé si por imposición de la junta directiva, pues entonces ya Valverde dijo de que Sergi Roberto al medio campo. También le vi buenas cosas. Recuerdo una asistencia que le hizo a Suárez, así cuchareando la pelota por encima de la defensa, que bueno, eso lo hacen los que saben, eso lo hacen los mediocampistas que tienen recursos. Seri Roberto no tiene nada que hacer en el lateral. O sea, Seri Roberto tiene que estar en el medio campo, no sé si titular, porque ahorita hay una sobrepoblación ahí, pero bueno, por lo menos es un muy buen suplente en estos momentos del medio campo. La mala noticia es que Messi vino de las vacaciones y en el primer entrenamiento se lesionó, no pudo ir a Estados Unidos por precaución. Se dice de que no va a estar en la titular mañana. Yo creo que va a estar en la banca. Yo creo que la presión, pues, para el técnico contrario de ver a la Pulga en la banca y que en cualquier momento puede salir, yo creo que eso va a estar. A lo mejor le dan, dependiendo de cómo esté, le pueden dar quizá unos 10 minutos en el segundo tiempo. Vamos a ver qué pasa. El estreno, pues, ¿cómo se llama? El estreno en Liga es contra el Athletic Bilbao en San Mamés, que siempre es un reducto bastante difícil. Sí. Sobre todo, bueno, nosotros, tú dices que ese es un filial de nosotros, pero nada que ver. Esos son unos leones y en su campo pues se defienden como gata panza arriba. Pero bueno, vamos a ver. En principio la delantera debería ser perdón, Suárez, Griezmann y Dembélé, que bueno, yo creo que ya es hora de que dé un golpe en la mesa, ya es hora de que deje atrás los problemas musculares. Todo esto, que si la mala alimentación, todo este tipo de cosas, yo creo que ya debería ser el año de Dembélé, siempre y cuando no ocurra algo de lo que vamos a hablar más tarde. Entonces, bueno, el resto de la jornada, pues entonces, mañana el único partido es Atlético Barcelona, pues entonces el sábado Celta Real Madrid, Valencia Real Sociedad, Mallorca Eibar, Leganés Osasuna, Villarreal Granada. Y el domingo pues cierra con Alavés Levante, Español Sevilla, Real Betis, Real Valladolid y Atlético de Madrid Getafe. Bueno, un Atlético de Madrid que habíamos hablado de que había perdido piezas importantes, pero también se reforzó bastante bien y bueno, y tiene ahí a una futura perla, yo no sé si llamarlo futura perla o una perla ya actual, que es el portugués João Félix, no sé si lo has visto jugar. He visto un par de videos como condensación de alguna de sus jugadas y la verdad es que el chico luce. Sí, señor. Yo creo que ese muchacho es físico. Yo creo que ese muchacho pues va a ser el sucesor de Cristiano Ronaldo en lo que es la afición de Portugal y en general, pues en la selección de Portugal, una vez que se resiente, se retire, yo creo que este muchacho va a llevar testigo, porque es que yo creo que se pierde vista. A mí yo tenía unas ganas de ficharlo, pero bueno, es que tampoco se puede fichar a todo el mundo. Claro. Pero sí, yo creo que es un excelente fichaje por parte del Atlético. Tengo las dudas, porque el cholismo es como una jaula, ¿verdad? Y entonces en el cholismo hay ocasiones donde tú, si estás ganando por un gol, pues vente para atrás. Y si tú eres delantero, pues vente para atrás también y ayuda a defender. Y aquí la consigna es como los espartanos y aquí defendemos todos. Entonces, yo no sé si ese sistema táctico de alguna forma, se va a resentir un poco el muchacho y lo va a afectar en su rendimiento. Yo no sé, ¿tú qué piensas? Aspiraría que no, porque empiezas a truncar lo que puede ser una carrera muy, muy bonita, ¿no? Pero fíjate el caso de Griezmann, a pesar de eso, de las características particulares del juego que plantea, de los esquemas tácticos que plantea Simeone, su capacidad ofensiva no se vio alterada, ¿no? Y su calidad de juego tampoco. Entonces, puede que suceda lo mismo con João Félix. Puede, ojalá que sea así, ¿no? Porque es muy válido el Simi, porque digamos, una pieza está sustituyendo a la otra. Sí. Yo recuerdo varios partidos del Atlético de Madrid donde estaba ganando por un gol o por dos goles y le llegaba el balón a Griezmann y pasa el balón para atrás. Esa era la orden táctica. Entonces, cuando había la opción de montar una contra, cuando había la opción de asociarse, en fin, que podía hacer otras cosas. Entonces, a mí me parece que Griezmann, por ejemplo, hubiera tenido en otro equipo mayor cantidad de goles y asistencia que la que tuvo en el Atlético. Pero bueno, vamos a ver, yo sé que este muchacho se va a salir. Mi duda está realmente en el sistema táctico, que el Cholo no le corte las alas, porque este es el tipo de jugadores que hay que dejarlo volar, realmente. De acuerdo totalmente, y ojalá que así sea. Creo que el Atlético de Madrid ha sido, llega dos temporadas seguidas siendo el segundo equipo de la liga. Creo que va a dar mucho más pelea de la que vivió en algún momento el año pasado. En algún momento el año pasado pareció que iba a ser contendiente. Después del partido, creo que fue el partido del Camp Nou, o antes del partido del Camp Nou, decidió no serlo, y hasta ahí llegó su carrera por el título, ¿no? Pero creo que este año tiene los elementos como que para decir, pues sí, lo voy a plantar cara al Barcelona, que es el campeón actual, y por supuesto al Madrid, que se supone que viene con ganas. Sí, señor. Bueno, no hay que dejar de lado al Sevilla, no hay que dejar de lado al Valencia, que han hecho incorporaciones interesantes. Todavía no se ha cerrado el mercado, pudiera salir algún jugador de estas plantillas, pero así como están, pues yo creo que Valencia y Sevilla van a estar ahí peleando los puestos de arriba, los puestos de Champions. No creo que les dé todavía para ser campeón, pero bueno, vamos a ver. Entramos entonces en la novela del verano. Pues la novela del verano se llama Neymar, y bueno, lo último que escuché, lo último tanto como algo así como 5 minutos, antes de empezar el podcast, pues entonces que resulta que ¿cómo se llama? Yo lo puse aquí. El PSG ofrecerá al Real Madrid una oportunidad por Neymar que no tendrá el Barcelona. Eso por un lado, y lo otro, del lado culé, que Vidal pudiera ser la moneda de cambio, ya que Rakitic se negó a hacer esa moneda. Entonces, a ver, por un lado, las relaciones entre un club y otro favorecen al Real Madrid, en este caso, porque obviamente el jeque no quiere saber nada del Barça. Desde que el Barça, pues entonces pasó lo que pasó con Berratti, pues entonces llegaron ellos, tú me estás tocando Berratti, pues venga Neymar, y pago la cláusula, y todo lo que ha pasado. Entonces, desde ese punto de vista, el Real Madrid tiene la ventaja. Yo no sé si Real Madrid realmente está buscando a Neymar porque lo necesita, o porque o por digamos perjudicar al Barça en ese sentido. Yo te digo lo que yo palpo en los distintos grupos de WhatsApp y lo que yo leo de los culés. Pues entonces yo recibo dos tipos básicamente de argumentos por los cuales estos culés quieren a Neymar, que yo no lo quiero. Uno es que si no viene aquí, va a ir al Madrid. Y no se puede tolerar que Neymar vaya al Madrid. Entonces, bueno, es un argumento que para mí no es futbolístico, porque, no tolerar que vaya al Madrid, yo lo acepto si fuera ahí del Barça al Madrid, pero es que ya el jugador no es jugador del Barça. No es el caso de Luis Figo hace años, es un caso diferente. Es jugador del PSG y bueno, que vaya al Madrid, ¿cuál es el problema? Que vaya al Madrid. Yo no tengo ningún miedo de que vaya al Madrid. Hay culés que les aterra que Neymar esté en el Madrid. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es que Neymar hace falta porque Luis Suárez le queda poco tiempo, porque Leo Messi le queda poco tiempo. Ese es un argumento un poquito más futbolístico, se puede decir. Está bien, tú tienes dos figuras que ya están quizá en las últimas de su carrera. Creo que a Messi le queda más, porque su manera de jugar, pues él se dosifica. Él mismo va jugando el partido a su propio ritmo y tú lo ves a veces que va caminando. Entonces, con esa manera de jugar, a él le puede quedar fácilmente 4 o 5 años más. El pistolero no, pues el pistolero es un jugador que va al vacío, que corre, que pelea con los centrales y obviamente eso desgasta y eso quizá a muy buen nivel le puede quedar un año más, pues quizá esta temporada y una más y hasta ahí. Pero bueno, de aquí a un año quién sabe lo que pueda pasar, o sea, de aquí a un año tú puedes plantearte, pueden haber figuras nuevas que surjan tanto aquí en Sudamérica como en Europa y que tú los puedas fichar a un menor costo realmente de lo que puede costar Neymar ahorita. Entonces, bueno, no me parece un argumento demasiado futbolístico tampoco. Pero mi respuesta a esto siempre es que no necesitamos a Neymar. O sea, ya la plantilla como está, a mí me parece que podemos aspirar a competir por todo, que estamos bien como estamos, que si viene Neymar, más bien lo que va a causar es un desbalance. Porque el 4-2-4, eso es algo que pertenece al pasado, eso lo jugaba el Madrid de Di Stéfano, ¿verdad? Con Puskas, con toda esa gente. Ya hoy en día no es un sistema táctico que tú puedas plantearte cuatro delanteros en el fútbol de hoy, eso ya no va. Ah, bueno, ya me vino el otro argumento. El otro argumento es que Messi lo quiere, es que para que Messi sea feliz. Yo le digo, bueno, pero perdón, el objetivo del Fútbol Club Barcelona es que Messi sea feliz, o es ganar los títulos y jugar bien el fútbol. Entonces, bueno, mucho menos futbolístico el argumento. Entonces, se habla de que Messi le exige a Bartomeu, yo no sé si eso es cierto o no es cierto, pero si es cierto, yo creo que no debería Bartomeu, por más que Messi sea quien es, estar tomando decisiones en base a eso. En resumen, yo considero de que no debería venir. Si viene, pues entonces, bueno, nos lo tendremos que comer con patatas, como dicen por allá. Pues yo lo aceptaré, yo lo apoyaré, yo disfrutaré con su fútbol y con sus goles, pero por un lado voy a estar preocupado porque va a parar el desarrollo de Dembélé. Que yo creo que ya está para muchas cosas, para dar un golpe en la mesa, como dije antes. Y por el otro, va a frenar el desarrollo de canteranos como Abel Ruiz, como Carles Pérez, que jugaron una buena pretemporada. Pérez se lanzó dos goles en un amistoso. En fin, yo soy muy de la cantera y yo creo que traer a Neymar todo eso, pues entonces cambia y cambia para mal. Yo creo que somos un equipo mejor sin Neymar que con él. Obviamente con Neymar pues tendríamos más opciones, pues si llega a haber digamos una lesión, Dios no lo quiera, o llega a haber alguna suspensión, todo esto, pues ahí tienes la opción de Neymar, pero es que entonces tú tienes todos esos jugadores top, entonces ¿a quién sientas? Tú fichaste a Griezmann por 120 millones para tenerlo sentado. No, tú tienes a Luis Suárez, que es de los mejores goleadores de Europa, para tenerlo sentado. No, Messi ni hablar. Entonces Neymar, vas a hacer todo este esfuerzo. Se está hablando de que el jeque pide pues 100 o 120 millones más un par de jugadores. Va a hacer todo ese esfuerzo para tenerlo sentado, pues tampoco. Entonces, y bueno, y la parte económica es lo último. La parte económica, pues entonces los que están a favor del fichaje dicen que Neymar no importa que venga ganando lo que viene ganando, porque está Nike, están otros patrocinantes que pondrían mucha pasta, etcétera, etcétera, porque que Nike está perdiendo plata con Neymar en el PSG y una cantidad de cosas que yo prefiero no entrar, porque yo esos detalles de patrocinantes no domino muy bien el tema. Entonces, esa es mi posición. Al día de hoy, lo que pareciera es que la ventaja en negociaciones la tiene el Barça, pero simplemente porque negoció desde antes que el Madrid. Pareciera que Florentino está agazapado, esperando falten pocos días para hacer su propuesta. Y eso, esa es la situación. Vamos a ver qué pasa. José Miguel, yo sé que tú no eres muy pro Neymar, que digamos, pero te pido que seas un poquito, que apartes un poquito el tema del entorno y del mal comportamiento y de los toys. Desde el punto de vista futbolístico, ¿no te parece que quizá Neymar encaja más en el Madrid que en el Barça? No sé si que en el Barça, en el Madrid. A ver, yo siento que al Madrid le falta un jugador de punta por derecha, ¿sí? Un equivalente a lo que en su día fue Gareth Bale, por izquierda, por derecha. Ese jugador no es Neymar. Entonces, ya desde ese arranque, desde el punto de vista solamente mirando lo que tenemos en plantilla y lo que yo creo que debería tener, Neymar no se corresponde con eso. ¿Dónde estaría jugando Neymar teniendo a Hazard en el equipo? Es una pregunta que me hago. ¿No puede Hazard ser ese jugador de la derecha? No tiene la velocidad, y menos ahorita como está Xavi. No tiene el despliegue físico que amerita tener, o sea, que demanda tener un jugador de esa proyección. Entonces, creo que cambiar simplemente a Hazard para la derecha y ponerlo a jugar de extremo. Hazard no es extremo. No jugaba de extremo en el Chelsea. Entonces, ponerlo a jugar en un esquema táctico donde se tenga que desempeñar como eso, para darle cabida a Neymar a jugar de media punta, yo no lo veo. Entonces, para mí no resuelve el rompecabezas del Real Madrid de arriba. Y si no lo resuelve, ¿para qué te lo traes? Tan sencillo como eso. Te lo traerías por un lado para causar un impacto mediático que yo no sé cómo lo recibiría el madridismo. Tengo dudas de cómo recibiría Neymar la fanaticada, pero por el otro lado le das un golpe al eterno rival. Claro, pero el eterno rival parece que tampoco está demasiado deseoso o demasiado cerca de poder conseguir al tal Neymar. Y luego el análisis que tú haces a mí me parece muy correcto. ¿Cómo encaja Neymar en esa plantilla que a todas luces me parece es un elemento que sobraría desde el punto de vista táctico y futbolístico? Entonces, yo creo que el Madrid a lo mejor está jugando el juego de vamos a usar esto para hacerle más caro el fichaje y más complicado el fichaje al Barcelona, y después dejamos la papa caliente, ¿no? Esto del enamoramiento de Florentino con Neymar, yo realmente no me lo creo mucho, creo que es efecto de espejos. Creo que el Madrid no está interesado en Neymar, y si ha mostrado algún tipo de interés ha sido simplemente para hacerle la vida más infeliz al Barcelona. No creo para nada en esto, me cojo este jugador y me lo traigo para no dárselo al rival, no es tuyo. Así que, ¿para qué te lo traes? Un fichaje tan caro. No. Bueno, pareciera, por lo que se ha filtrado, de que ya hay, digamos, un préstamo puente por unos 120 millones, y lo que falta es cuadrar los jugadores. Bien sea que Florentino logra vender los jugadores que está vendiendo, o que directamente el jeque le acepte a esos jugadores tipo Keylor Navas, tipo James, que por cierto, yo hablaba de que James lo defendía mucho Roncero. Roncero decía, que me parece que tiene razón, que es que en la plantilla del PSG no hay ningún jugador de las características de James, que James, uh-huh. que James encajaría muy bien ahí. Que lo compre el jeque, está a la venta. Hace un rato. Entonces, pareciera que ahí el Real Madrid pudiera tomar la delantera en esa negociación. Lo que yo veo que el jeque está siendo demasiado galludo, en el sentido de que un jugador que, ok, costó 220 millones en su momento, pero que pasó la mitad de la temporada fuera por lesión, y que obviamente se ha devaluado. Sí. Quizá no al nivel que se ha devaluado Gareth Bale, por ejemplo, pero sí se ha devaluado. Tú no puedes pretender hoy en día decir que ese jugador vale 150 millones. Ese jugador vale, como mucho, vale 100 o 120. Así es. Como mucho. Así es. Bueno, en fin, algo más que se nos haya quedado en el tintero para ir cerrando. Yo creo que no, quería justamente tocar lo del Atlético de Madrid, aunque dimos unas pinceladitas nada más por arriba. Creo que es un equipo que viene muy bien reforzado, las salidas fueron bien tapadas, y por lo que se vio en la pretemporada, y bueno, es una pretemporada, es un equipo con el que hay que contar a la hora de discutir el título. Y no estoy tan optimista con respecto a los chances del Real Madrid, porque digamos, no se han hecho operaciones importantes que yo esperaba que se hubieran realizado. Salía de Marcelo, salía de Bale, esas dos principalmente, y traía de un refuerzo importante para el centro del campo. El centro del campo sigue estando exactamente igual. Bueno, no sé todavía puede llegar Pogba, porque la Premier cerró el mercado de fichajes, pero no el de ventas. Todavía el Manchester United pudiera vender a Pogba. Sí, hasta el 2 de septiembre hay posibilidades de hacerlo. Vamos a ver, Zidane sigue llorando, y me imagino que el Manchester United sigue subiendo la factura. El Manchester United, yo tengo entendido que pide 150 millones de euros por Pogba. Que yo no estoy seguro que lo valga, un mediocampista de 150 millones. Lo veo complicado, y yo no sé, yo que sigo varios partidos de la Premier, no es un mediocampista resolutivo, que te resuelve muchos partidos, no lo es. Tiene mucha presencia física, tiene muchas piernas, sí. Tiene un físico impresionante, sí. Pero no es el jugador que te resuelve un partido, no lo es. Claro. Lo hemos visto, lo hemos hablado anteriormente, a mí tampoco me convence, pero está metido en la cabeza de Zidane, ¿no? Entonces, eso es lo que más lo viene en Madrid, es eso, el diseño que tiene Zidane en la cabeza y las ganas de Florentino de gastar el dinero en alguna cosa. Si el que vas a gastar 100 y cacho millones con un préstamo puente, no lo gastes en Neymar. Dale la oportunidad a Pogba, que no es de mi agrado, pero dásela. Si te quieres traer algo del PSG, tráeme Mbappé, por Dios. Lo que pasa es que, como dicen allá en España, el marrón lo tiene el jeque con Neymar, no con Mbappé. Porque la fanaticada adora a Mbappé, y sí. Ya gritó improperios contra Neymar en el primer partido que él no estaba. Pero ya salió su camiseta de la tienda oficial. Las pancartas no se han hecho esperar, la afición no quiere saber nada de Neymar. Yo no sé si eso al jeque le importa o no le importa, pero tiene un marrón, porque el jugador quiere salir, el técnico creo que ya se plantea todo sin él, y bueno, y la afición tampoco lo quiere. Entonces yo creo que tiene que salir de él de alguna manera, y cuando es así, eso va en contra del valor que puede conseguir en el mercado, porque los que van a comprar saben, tiene un marrón muy grande. El jugador no quiere estar en el equipo, la afición no lo quiere, el entrenador debe haber tomado nota y armado sus esquemas sin contar con Neymar. Tienes un problemón en las manos. Así es. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí entonces, si te parece, José Miguel. Yo le recuerdo a los oyentes que estamos en iVoox, ahí pueden seguir nuestros episodios. Vamos a partir de ahora sí, pues, a tratar de estar todas las semanas al aire. Tenemos la cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol, el blog es rivalesfutbol.blogspot.com. Bueno, José Miguel, entonces gracias por todo y tu despedida. Gracias a ti, Ángel, por brindarme la oportunidad de participar en esta transmisión. Y bueno, muy emocionado ya de empezar a ver los juegos de la liga de nuevo. El día te fue demasiado largo. Así es. Entonces será hasta la próxima semana. Chao.